los viernes. A las 9 de la noche. Intervención improvisada. Se va a escribir con doble H. Desde Radio Nauta. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en Intervención Improvisada por Radio Nauta. A mi costado está mi compañero, fiel amigo del Chino. Chino, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Por otro lado tenemos al nuevo compañero que se puede integrar después de tantas veces que le mandamos saludos. Sí, al sí. Fin, Tincho ZG de BGH Rap. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme a este programa. Y tenemos una invitada. Sí. Tenemos una invitada, pero bueno. Vamos a decir después, más tarde. Vamos a sí. Ahora vamos a contar bien de la invitada y por qué estoy aquí presente. Y vamos a ligarlo un poco a lo que nos quedó pendiente de del programa del viernes pasado. El programa del viernes pasado estuvimos tocando el tema del hip hop campesino. Estuvimos escuchando temas relacionados a las luchas campesinas de Paraguay y de Perú. Y nos quedaba pendiente un tema de Venezuela. Que justamente el conjunto o el grupo de rap que lo hace se llama Campesinos Rap. La particularidad que tenía es que las otras bandas eran bandas urbanas que tomaron la voz en conflictos relacionados con la identidad campesina indígena. Eran bandas urbanas, y esta es una banda, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Campesinos Rap, que tiene un tema bastante extenso, pero que cuenta una historia que sucedió a mediados del año de los 60 del siglo pasado, y que ahora nuestro operador Matías, que lo vamos a saludar, le vamos a agradecer como siempre todas las manos que nos da para organizar todo, que ponche ese tema. Rubieras, Campesinos Rap. Bueno, tuvimos un problemita ahí con el audio del tema. Así que por ahí vamos a entrar directamente con la invitada. A ver. Si lo vamos a pasar después. Bueno, siguiendo con el tema de. Justo la semana pasada estábamos hablando del tema del hip hop y de las luchas campesinas. Y nada. No, la verdad que cuando armamos la columna, no estábamos al tanto de este conflicto, de este paro agrario que está sucediendo en Colombia. Hoy en el Olga Vázquez va a haber una jornada cultural en unas horas referido a esto. Y nada, acá está Jennifer, como muy bien lo comentaste. Vamos a presentarla. A la compañera Jennifer, bienvenida al programa Intervención Improvisada. Te damos la bienvenida acá a los compañeros. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy contenta de estar acá con ustedes esta noche. Jennifer, que es de Medellín, y puede ser que allá hayas estudiado psicología. Sí, soy así psicóloga. Es. Y acá viniste a la UNLP a estudiar ciencias sociales. La maestría en ciencias sociales. La maestría en ciencias sociales. Ajá. Bueno, Jennifer, ¿podrías contarnos un poco qué es lo que estuvo sucediendo en estos días en Colombia? ¿Qué es esto de? Nosotros estuvimos contando los temas estaban referidos a del hip hop campesino, a por ahí las luchas que tienen con el tema del monopolio del tema de la soja y el campesinado indígena con el tema de sus tierras, el avasallamiento que hay por empresas transnacionales. Uh-huh. Todas las reivindicaciones que tienen ellos, los problemas. En Colombia, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues uno le puede dar una mirada histórica, una mirada coyuntural y una mirada estructural. La mirada histórica es que los campesinos en Colombia siempre han sido como los que han estado en medio del conflicto armado. siempre han sido las víctimas de todos los actores armados. Los han desplazado, les han quitado el trabajo. Bueno, esa es como la mirada histórica, y que nunca se ha hecho una reforma agraria que realmente esté velando por sus intereses. Una mirada coyuntural es que hace un año se aprobó el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, y en este momento se está viviendo toda la crisis. Las implicaciones de ese TLC es que hay muchas importaciones y está resultando más barato importar que producir en Colombia, porque son caros los fertilizantes, porque son caros los abonos, es caro el combustible, siendo nosotros productores de todo eso. Y la mirada, digamos, más estructural es eso, que se necesita una reforma agraria, y están algunos hablando de derogar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, pero son luchas muy, muy difíciles en Colombia, y por eso es ese paro agrario campesino en este momento. ¿Que lleva cuántos días? Estamos en 11 días de paro en este momento. ¿Y hubo, es un paro a nivel nacional que...? Sí, empezó siendo un paro campesino de productores de papa, cebolla, varios sectores, lecheros, los que se han visto más afectados por el TLC. Se unieron los transportadores por el tema del combustible, de los precios del combustible, y de parte del gobierno había una estrategia que era minimizar el paro. Entonces en todos los medios decían que ese paro no existía o que era muy pequeño, lo que enardeció muchísimo a la gente que estaba en las calles, y eso hizo que muchos más sectores y toda la sociedad civil se sumara a apoyar a los campesinos. Entonces fue un paro que tomó dimensiones grandísimas. Ayer fue paro nacional, marchas en todas las ciudades del país, desafortunadamente muchos disturbios, varios problemas de públicos, de orden público, pero bueno, se sigue como en ese paro y pendientes de qué se va a negociar con los campesinos, cómo se los va a apoyar. También estaban pidiendo como tener las comunidades campesinas e indígenas, puede ser que estaban pidiendo de tener tierras para sus comunidades, para que puedan trabajarlas para ellos, digamos, y no que les impongan, digamos, todo este tema de los fertilizantes, del monopolio de las semillas. Claro. Sí, en Colombia muchos dicen que incluso todo el conflicto armado es por la tierra, que es una tierra tan rica que todos se las han disputado, las guerrillas, el Estado, las multinacionales. Y sí, de parte del Estado, digamos que también se ha ejercido desplazamiento. Y no solamente desplazamiento, sino que se aprobó últimamente un decreto en el que se le exigía a los campesinos solamente cultivar semillas que estuvieran certificadas. Y son semillas de transnacionales, muy pocas son colombianas, y si no cultivan estas semillas se vuelve un delito cultivar sus propias semillas. Algo que han hecho desde hace muchísimos años, ya es un delito en Colombia. Entonces, por eso también es el paro agrario. O sea, para sembrar hay que comprar la semilla. Es todo o sea, tiene que comprar la semilla, tiene que comprar los fertilizantes. Claro. Y solo pueden acceder los que tienen dinero para comprar esas cosas, digamos. Sí. El resto se queda fuera. Sí, es el monopolio de las semillas. Bueno, por ahí el tema nos quedó de la semana pasada tiene que ver un poco con eso. Ahora lo vamos a escuchar, es como un tema largo, es una historia que pasó en la comunidad de Rubieras. Jennifer, lo que te queremos agradecer mucho tu participación acá. Esperemos que venga mucha gente acá a la jornada cultural que empieza brevemente ahora, creo que dentro de media, ya 9:30 estaba anunciada. Uh-huh. Va a haber una movida cultural, va a tocar de La Tierrita, unas bandas. Y bueno, esperemos que se revierta todo esto. Lo que sí, desafortunadamente, y por eso ligado al tema que elegimos, también hubo una represión, comenzó la represión y ya hay dos muertos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, se habla incluso de 3 muertos, muchísimos heridos. Muchos detenidos también. Muchos detenidos. Sí, la represión casi que ha sido la respuesta del Estado, reprimir muy fuertemente todas las manifestaciones civiles en Colombia. Y si les interesa ese tema de las semillas, de lo que está ocurriendo, yo les recomiendo un documental, se llama el documental 970. Está en YouTube, es 970. De acceso libre, y ahí pueden ver lo que está ocurriendo en Colombia con el asunto de las semillas certificadas y cómo a los campesinos les están destruyendo y decomisando comida justamente por toda esta ley que se aprobó del TLC. Digamos, si alguien siembra, no sé, tomate y no está certificado, no puede, o sea, no puede comercializarlo, no puede su trabajo. El documental habla específicamente del caso del arroz. Los campesinos que no compren semillas certificadas, es un delito sembrarlo. Entonces ellos lo que hacen es que de su cosecha guardan lo mejor para volverlo a cosechar. Pero ya no pueden hacer eso. Ya tienen que comprar las semillas certificadas para poderlas sembrar. Entonces les destruyeron sus cosechas. No, terrible. Bueno. Sí, es muy triste. Bueno, Jennifer, seguramente vamos a llamarte para seguir al tanto de todo lo que está pasando en Colombia. Claro que sí. Así que, bueno, vamos con el tema que no pudimos poner hace un ratito y después seguimos con más intervención improvisada. Gracias, Jennifer. ¿Cómo está, chao? Fueron 10 los campesinos mercenarios de la muerte. A 18 indios cuivas, solo 2 tuvieron suerte. Escaparon asustados de los filos del machete, sumergido en la tristeza de ver morir a su gente. Pasa un año con 2 meses, la noticia se estremece. De los cuivas que escaparon, uno de ellos aparece, dando su cruel testimonio de lo ocurrido a toda su gente. En diciembre del 1967, fecha en la que fallecen indígenas inocentes por manos de campesinos pagados por terratenientes. Una de las tantas veces que la burguesía remete contra seres inofensos matándolos injustamente. Soy Moriche, soy el Yopo, Uriara, Río y Palanca. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia. En las penas las mitigo con los arpegios de un arpa. Soy mujer y soy el vientre de la tierra y la manada.

una voz colectiva. Estábamos escuchando Rubieras de Campesinos Rap. Sí, he escuchado un tema extenso, pero bueno, contándote una historia terrible, ¿no? Muy ligado a lo que nos contaba Jennifer recién, por ahí lo que escuchamos la semana pasada, todas experiencias de lucha que por suerte el rap se hace presente en Latinoamérica y se hace parte haciéndose voz en el conflicto, tomando posición. Y acá me está pasando, Mariano, una fiesta de despedida, el Pasillo de las Artes, sábado 31 de agosto, 20 horas, bandas, intervenciones, DJ de Juan Dolcer, triple viral, Ullón Cuera. Es una fiesta de despedida, no sé. Un chivito que dejaron acá. Y bueno, vamos a seguir por ahí estando al tanto con lo que pasa en Colombia. Está la fiesta, recordemos, ahora acá en el Olga Vázquez, si quieren acercar para enterarse, va a haber unos documentales, van a tocar unas bandas. Y bueno, estuvimos. Mirá cómo te cambio de tema, mirá. Qué bueno. Con un matecito te cambio de tema. Sí, que viene el pincho del mate. Nos metemos en un festival, nos vamos a meter, en lo que quedó de un festival. Lo que quedó de un festival, el festival que estuvimos anunciando desde el primer programa. Esto. Que la fecha que hubo el domingo pasado en el Club Forever tocó, bueno, Orión XL, Esteban Elás, Bielma Tripulación. Estuvo muy bueno, fuimos, fue Lucas, que Lucas estuvo desde el principio. Yo llegué a ver a Orión y Esteban Elás. Y bueno, hoy queríamos pasar un tema de Orión XL, que por ahí es uno de los raperos, no solo de la zona, de La Plata, Orizo, Ensenada, sino para mí de la Argentina y de Latinoamérica, de habla hispana, que tiene como lo que se dice el flow, un estilo para rapear bastante particular, con muy ligado por ahí a lo que sería el estilo Westside, de la costa oeste, con mucho swing. Igual ahora lo vamos a escuchar. La semana pasada escuchamos un tema, por ahí elegimos el tema más cortito, pero hoy vamos a hacer a pasar el tema que por ahí de los que más nos gusta. Ahora Matías lo va a poner, Amargo y Crocante. Y después a la vuelta vamos a comentar un poco de lo que fue comentando lo que fue la fecha y a seguir pasando artistas que estuvieron en ella. En este millón de ombligos de este puto mundo hostil, cada día es trágico. narcotráfico es Dios. Consuelo mágico del desamparo de una vida atroz. ¿Vos? Parásito de este sistema de estereotipos que odian al pobre por pobre y al rico por rico. ¿Me explico? Electras y tipos innovan con antiguas modas, con técnicas viejas como peli de Hulk Hogan. Las chicas quieren joda, los chicos drogas y tangas. Wanda es Santa María de la Masturbanda. En la calle es free, ingenio y fierro. Ladran los 100 meses, Joker ya lleva 9 meses de encierro. Mujeres y armas o te hieren o te salvan, pero siempre brillan mientras se llevan tu alma. Y yo, hay días en que siento que voy a enloquecer. Días que me siento bien, no sé por qué. De golpe sentí la sed. Una noche de alegría, y ahora río sin querer. Cuando no debería, hay días en que siento que voy a enloquecer. Días en que noche de alegría, ahora río sin querer. Vuelve friki del subdesarrollo habitual. Si el cadáver en el arroyo es el orgullo nacional. Barrio liberal de cogollo y antidepresivo. De marihuanos cautivos y prostitución legal. Por guerras arcaicas, tierras y sufragios. Mi mente se fue al espacio en busca de la perra laica. El sida, el estrés, la bebida, los polinarcos. Casi es un milagro que gente muera de infartos. La típica crítica al MC. Yo lo conocí, Orión antes no era así. Nunca falta un imbécil que hable mal de mí. Mi lengua es distinta, mi tinta es un bisturí. Mi memoria es mi DeLorean como McFly. Viajo al pasado y vuelvo en freestyle. Si las modas cambian, mantenerlo real. Solo eso espero. Otros viven en el ropero buscando el portal a Narnia. Las hormonas mandan, chicas se equivocan, se pasan de copas, después culpan a la burundanga. Las propagandas te venden un rap de mierda. Mentes enfermas y cuerdas girando en el mismo samba. Mi ley o el estilo street, pateando el skate, reventando mis zapatillas con silver tape. Crecí entre hardcore, reggae, hip hop y bass. Yo emiten talento por visitas de MySpace. Como Scarface, con la furia en la actitud. Cuando el estilo peligra, el hip hop migra hacia el sur. Murió con más ganas y ganas que plata y fama. Es mi generación, netos de aquella nación Zulu. No es Obama, el negro es el futuro por el sol. La amenaza nuclear, el proyecto Harrep Sol. Al mundo le dejo un frasco con mis huevos en formol. Para cuando muera y ellos quieran rap en español. Hay días en que siento que voy a enloquecer. Días que me siento bien, no sé por qué. De golpe sentí la sed. Ahí estábamos escuchando Amargo y Crocante de XL Orión. Perfecto. Así es. Sí. No, la fecha ahí estuvimos con el Luca, como comenté. Fuimos con una compañera, Maga, acá de la cocina. Estuvo muy, muy buena, mucha gente. Abrió el invitado, el Jay. Después estuvo bien Matripulación, que Luquita estuvo hablando con ellos. Son de Viedma, ¿no? Pero se vinieron a vivir acá a La Plata, eso yo no lo sabíamos. Y es probable que vengan a visitarnos. Yo llegué cuando estaba tocando, ya cerrando bien la tripulación. Y después, bueno, como comenté recién, estaba Orión. Muy bueno lo de Orión. Por ahí pensé que iba a tocar más temas. Tocó 5 o 6 temas. Y después, bueno, cerró Esteban Elás, que la particularidad que tiene es que tiene una banda. O sea, todos los demás grupos tocaban con pistas, ¿no? Con DJ. Pero Esteban Elás tenía una banda, batería, bajo, guitarra y también, ¿no? El DJ disparando pistas. Pero una banda como más de rock, muy poderosa, un sonido en vivo. Y bueno, sí fue más extenso y cerró Esteban Elás. Tocó bastantes temas, mucho más que el resto de, sí. Yo tengo una pregunta, habría que averiguar esto. Los muchachos de Vietma Tripulación, ¿habrán sido alumnos del profesor Claudio Becker, acá el compañero Claudio Becker, profesor de historia, que es de Vietma también? Y habría que preguntarle a los chicos de Vietma cuando vengan acá. Si lo conocen a Becker. Así que, no, linda la fecha. Muy bueno. Lo que sí, no estábamos al tanto de que por ahí hubo otra fecha más pequeña por ahí, pero por ahí mucho más simbólica para nosotros, que tuvo como protagonista a Tincho SG. Que nos querés contar para adelantar un poco por ahí, que ayer estuvieron con los que escucharon la pulseada de radio ayer, pues como que ya se habrán enterado de este evento. Claro. Pero por ahí los que no, Tincho, ¿querés contar lo que pasó ahí en el Parador? En el Parador Juvenil pasó que recibimos una visita enorme, que no la esperábamos, la visita del Tata y el Código, dos grandes raperos de acá, y nos cayó muy bien, y gente copada, le hicimos entrevista, y nos subimos a improvisar con ellos. Y eso nos causó alegría y por un lugar tuvimos también miedo porque había varias gente, pero dijimos, el miedo ya está. Hay que enfrentarse a la realidad y a dedicarse a lo que le gusta a uno. Y cantamos ahí y recibimos el apoyo de la gente, eso es lo que más nos gustó. Buenísimo. Ese material lo vamos a escuchar el viernes que viene acá en Intervención Improvisada. Y recordar también que el Tincho, Mariano, es ustedes son compañeros de Somos un grupo. Somos compañeros de un grupo. Un grupo que ya lleva un año. Un año. Un año ya lleva. Estuvimos a punto de dividirnos, pero nos quedamos ahí juntos los tres, junto a Anael MC, que no pudo venir, iba a venir hoy, no pudo venir porque tenía que entrenar. Vamos a ver si lo podemos comprometer para el próximo programa. Bueno, grupito chiquito, pero para nosotros, embargo, grande. Es nuestro proyecto, el proyecto de nuestras vidas. Estamos viendo si se puede para diciembre poder grabar el CD, que lo queríamos tener para el verano pasado, que el CD se llama Rimas Inteligentes, en donde entra. Bueno, detalle. Quería comentarte que conseguí estudio para grabar. Detalle. Sí, qué notición. Bueno, lo que pasaba a comentar, que lo que tenemos ya son más o menos, creo que cinco temas. Está el tema que nos identifica, el intro, que se llama Somos BGH, que contamos quiénes somos y los tres estilos diferentes que somos, y cómo es que nos simbolizamos los tres juntos como un grupo, y que si falta uno, el grupo no es el grupo. Tenemos también un tema, el otro tema, que lo hacemos como trío, que es Desde el Cielo, que es dedicado al padre Carlos Cajade. El padre Carlos Cajade nos sacó de la calle a los tres y nos dio una nueva vida, y se lo dedicamos a él. Está el tema con el que yo me identifico, que es Haciendo Historia, que hablo sobre la historia de los pibes de la calle, los problemas contemporáneos que tenemos hoy en la Argentina y la historia argentina. El tema donde Néstor cuenta, Néstor, mejor dicho, Nael MC cuenta quién es y cómo llegó al rap, que es Este Soy Yo. Y no, creo que. Y cerrando el romántico, Nael MC, Tincho ZG, hacemos Estos Sentimientos. Esos son todos los temas que tenemos, y vamos a ver si podemos también enganchar ahí un temita que hay que pegarle un par de arreglos, que se lo dedicamos al Negro Santillán, que es un ícono de la obra del padre Cajade, que también es a trío ese tema. También. Hay que terminar. Así que la semana que viene por ahí vamos a escuchar algún temita, seguramente con las notas de todo este evento que tuvieron el Tincho ZG y su compañero, que le vamos a mandar un saludo a... Mandamos un saludo a Nael MC, si nos estás escuchando. Y al Chuli. Y al Chuli Galván. Al Chuli, Chuli Galván, seguramente nos debe estar escuchando el Chuli. Y vamos a ver si nos puede acompañar el próximo... El próximo programa. Sí. Después comentar un poco también, ¿no? Que el Tata, el Código y Mustafa, Mustafa son también referentes del hip hop argentino. Ellos están por ahí un poco más identificados con el freestyle. Con el freestyle. Y que tienen como un documental, una película que se puede ver en YouTube. A Cara de Perro Su. Se puede buscar en YouTube. Y ahí, bueno, están los tres. Y cuentan todo lo que por ahí comentamos en los primeros programas, el tema de las batallas de gallos, que después Mariano nos puede comentar un poquito más. Pero bueno, para despedir y cerrar el bloque, vamos a compartir un tema de Esteban Elaz, un tema que tocó en el recital del domingo pasado y que comparte con otro rapero invitado, con Claudio Nahuel. El tema se llama, lo va a presentar como siempre, como todos los viernes. Hay un tema que lo va a presentar nuestro operador estrella, el señor Matías. El tema se llama Cosas de Guacho. Qué grande. Así es. Hay gente que te marca la vida sin darse cuenta, y hasta vos mismo te das cuenta después de que se van. Estos versos son para ustedes, los que merecieron lo mejor, pero el tiempo les negó la chance de compartir este trago y este humo conmigo. Yo crecí en el barrio donde todos sobreviven, donde se escucha cómo prueban los fierros los pibes, donde todo el mundo solo da lo que recibe, y si te portas mal, que pase el que sigue. De chiquito vi muchos amigos que se fueron, perdieron, salieron a ganar y no volvieron. Gritos en velorio que mi piel estremecieron, pero eso me hizo fuerte, los miedos se extinguieron. En el mismo momento cuando les besé la frente, y entre licor y humo lloré su mala suerte. Juré y les prometí que yo iba a ser inteligente, que de la misma forma no me iba a llevar la muerte. Cumplí lo prometido, no me di por vencido, luché por mi futuro, jamás lo di por perdido. Yo le gané al sistema, yo lo pude vencer. Hoy soy un artista y no otro nombre en la pared. Muchas veces en mis sueños me abrazan, me felicitan. Me dicen, te dije guacho, valoro tu cabecita. ¿Te acordás cuando rapeaste ese tema en la placita? Y una parte de un guacho en tu vida me recita. Y no quiero despertarme, no quiero despertarme. Quiero ranchar un rato más y con ellos quedarme. Pero se abren mis ojos y no los puedo ver. Y pienso que toda la vida voy a agradecer la confianza que me dieron. Tus temas son la que van. Dedícate a la música, que te importa el que dirán. Guacho, vas a ser famoso, acordate de verdad. Vos vas a llegar re lejos, ni mires a la maldad. Me crié en los floques de soldados y entre los pibes bueno. Cada secuencia adrenalina que jamás sintieron. Muchos dicen que son calle y nunca la vivieron. Fantasean zapadrina, todos chamulleros. En los barrios bajos hasta más buenito sabe de maldades y en los hechos. De chiquito ve a mi hermano un tiro en el pecho. Bien ahí el barba que entendió que no se tenía que ir. Sus amigos y mis amigos, la suerte no fue así. Muchos tras las rejas y otros allá arriba. Bajón, tristeza que ya no estén en esta vida. Dios, cuídalos donde quieran que estén los pibes y que descansen sus almas. Acuerdo de Gucci, me incentivaba, me blagueaba que cantara, que rapeara, le gustaba que algo le dedicara. Igual esto no es nada, viendo tantas cosas malas como la pasta base. Muchos guachos los agarra, los arruina, los pibes grandes los agila. Otros las corren de piola, acuden a la policía. Hay bondi, cuetazo en la pata y al otro día toda gendarmería. Y eso la colgaban, y esos son los buenos. Pura porquería en el barrio, todos opinan, mucho puterío, mucha envidia en cada esquina. Sigo en la mía y a los loros ni cabida. Entendí, comprendí lo que quería para mí. Con esto soy feliz, sonando sobre el beat. Esteban Elas. Ya, recordando a los que ya no están. Con mi compa Claudio Nahuel, Block Inc. No un sello musical, sino en la calle con los pibes. Ahí está Esteban Elas con Claudio Nahuel, un tema que tocó este finde ahí en la fecha del Club Forever. Y bueno, vamos llegando de a poquito al final del quinto programa de Intervención Improvisada. Quinto programa, ya, ¿quién lo podría decir? Sí. Y bueno, y vamos a empezar a pasar la información de Radio Nauta. Dale. Bueno, Radio Nauta está por FM 106.3, el teléfono es 451-6917, el correo electrónico es radionautafm@gmail.com, la página es radionautafm.blogspress.com, y para seguirnos por Facebook tenemos la página de Facebook, que ahí la va a decir mi compañero Tincho. Radio Nauta, y en el Twitter, Radio Nauta FM. Bueno, y obviamente, antes de despedirnos y de terminar de hablar un poco, tocarlo de temas, de un temita un poco más de Esteban Elas, está bueno remarcar que todos los viernes, todas tus noches de los viernes, se escribe con doble H. Sí, Intervención Improvisada, un saludo para Lucas, que hoy no pudo venir, tuvo un problema familiar. Le vamos a mandar un saludo grande, mucha fuerza a Lucas. Un abrazo grande. Al Chuli, que nos va a acompañar, esperemos, el próximo programa, exacto, si Dios quiere. Y la verdad que muy contento de que estés acá, Tincho SG. Muchísimas gracias. ZG. ZG. Ahí está. ¿Qué dije? Siempre SG. Todo una... SG. SG. Dos veces. Parece que se viene. No, claro. Pues... ¿La otra vez también lo dije mal? Sí. Ya claro, la segunda entonces, es SG. Los sí, primeros fue pobre, el operador Matías, Lucas fueron los dos primeros programas, así que Tincho te la va a tener que bancar, disculpame, pero... No pasa nada, todos nos equivocamos. Así que bueno, nos vamos a despedir con un tema de... lo va a presentar el Tincho, que... se llama El Niño de Mustafa. Bueno, mientras lo buscamos... ¿Vos tenías por ahí para contar a algo de una fecha, puede ser? Sí. Vamos a estar tocando una batalla de gallos acá en el Olga Vázquez el viernes que viene, que es viernes 6. Vamos a estar viviendo una batalla de gallos acá en el Olga Vázquez. ¿En serio? Sí. No, tenemos acá el efecto de sonido de lo que va a ser la presentación. Y bueno... vamos a estar viviendo los chicos del teatro, que alguna vez le hicimos una nota, se van a estar viviendo acá para el Olga Vázquez con toda su movida, hacer una batalla de gallos y atraer toda la cultura, y obviamente desde acá nosotros con Intervención Improvisada vamos a estar haciendo una nota a alguno de los chicos y principalmente al organizador de todo esto, que es Nike MC, que es el que se va a estar el que se encargó de hacer todo este movimiento, y que ya lo vamos a tener acá el día viernes 6. Buenísimo. Bueno, vamos, que ahí ya Matías tiene el tema preparado. Así que bueno, lo esperamos el viernes que viene con todo esto. Así es. BGH, las notas sobre Mustafa, Cody y el Tata. Tenemos un poco más de movimiento campesino. Vamos a entrar por ahí y después sorpresa. Sorpresa. Sí. Pero el sector latinoamericano sigue estando. Sí. Y seguramente, bueno, los chicos de la batalla de gallos, que seguramente tengamos a alguien en el piso, y ojalá tengamos a Lucas de vuelta con nosotros. Sí, para un saludo muy grande para Lucas el viernes que viene. Bueno, esto fue Intervención Improvisada. Chino, Matías, Tincho, Lucas, nos estamos viendo el viernes que viene. Listo, un abrazo grande. Un abrazo grande. El papel con línea de agua